Los faraones eran enterrados en las pirámides. Miles de egipcios esclavos las construían. Existen alrededor de 40 pirámides y cuanto más altas, más poderoso era el faraón. La más famosa y grande es la de Keops.